15. San Clemente. Vaya a la página 33 del folleto. Sitúese directamente en el interior de la iglesia. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. En una ciudad como Roma, cuyos edificios se han construido una y otra vez sobre otros más antiguos, la mayor parte de los monumentos acumulan milenios de historia. Sin embargo, en ninguno como en San Clemente es posible contemplar esta sucesión de estratos con tanta integridad. Al sumergirse en el subsuelo de esta basílica, el turista inicia un fascinante viaje que le conduce hasta el pasado remoto de Roma. Puede sentarse tranquilamente en un banco, atento a los gráficos del folleto, mientras le explicamos el asombroso complejo arqueológico que se encuentra bajo esta iglesia. Accione la tecla pause si lo requiere. El estrato más profundo de las excavaciones de San Clemente se encuentra 20 metros por debajo del pavimento actual. Se trata de un gran edificio de viviendas del siglo I después de Cristo, que fue destruido en el célebre incendio de Nerón del año 64. Sobre los escombros de aquel edificio se levantaron inmediatamente nuevas viviendas, que podrá recorrer si baja a las excavaciones. De momento, observe su planta en la imagen A del folleto. Son dos bloques independientes, separados entre sí por una estrecha calle, marcada con la flecha roja. El señalado con el punto verde está construido con material más frágil. Era probablemente una ínsula y contenía un mitreo, un pequeño espacio dedicado al culto del dios Mitra. La señalada con el punto azul es más robusta, construida con grandes sillares de tufo. Esta segunda vivienda perteneció posiblemente al cónsul romano Tito Flavio Clemente, destacado personaje del siglo I y primo del emperador Domiciano, que fue martirizado a causa de su fe cristiana durante el reinado de este emperador. Sin embargo, el nombre de la actual iglesia no se debe a Tito Flavio, sino a otro Clemente de la misma época, conocido como San Clemente Romano, un personaje de extraordinaria importancia para el conocimiento del primer cristianismo. San Clemente es el cuarto papa de la historia, discípulo directo de los apóstoles Pedro y Pablo, y falleció en torno al año 100. Conocemos muy pocos datos históricos de su vida, sobre la que, en cambio, existen numerosas leyendas que podrá escuchar viendo los frescos de la iglesia subterránea. Pero este papa nos ha dejado un importante documento, una carta dirigida a los corintios, de inapreciable valor histórico, porque muestra la autoridad que tenían ya los primeros obispos de Roma sobre las iglesias de todo el mundo. Ambos personajes, el cónsul mártir Tito Flavio Clemente y el papa San Clemente, parecen estar relacionados. Algunos los han considerado la misma persona, y otros han lanzado la hipótesis de que el papa podría haber sido un esclavo hebreo de la casa del cónsul, al que éste liberó y dio su apellido, como era frecuente en esos casos. En ese supuesto, el edificio de viviendas que se encuentra debajo podría haber sido habitado por los dos Clementes. Desde muy antiguo, quizá desde los tiempos del cónsul, había en esta casa un espacio de culto cristiano, una especie de iglesia clandestina como en muchos lugares de Roma, las llamadas Domus Ecclesiae. Cuando llegó la paz a la iglesia y se pudieron construir ya templos cristianos en el siglo IV, sobre esta estructura se construyó una gran basílica consagrada al Papa San Clemente. Para hacerlo, no derribaron por completo el edificio preexistente, sino que lo dejaron al nivel de la planta inferior, que recubrieron de tierra y levantaron la basílica encima. Como se aprecia bien en la imagen B, la gran nave de la iglesia quedaba apoyada en los muros del patio central de la casa y las naves laterales sobre las habitaciones. Esta basílica del siglo IV, una de las primeras y más importantes de la ciudad, fue seriamente dañada por los soldados normandos que entraron en Roma en el año 1084. Pero igual que había ocurrido con la vivienda romana, tampoco esta basílica fue destruida. El cardenal Anastasio, que era su titular, decidió recubrirla de escombros y construir la nueva iglesia encima, ya que durante los 7 siglos que había estado en uso, el nivel del suelo de Roma había subido varios metros. La imagen C muestra en color rojizo los refuerzos realizados en aquel edificio para levantar el nuevo encima, refuerzos que dibujan ya la planta que iba a tener la iglesia superior, más estrecha que la precedente, pero de igual longitud. Como ve, Además de robustecer las líneas de columnas, fue necesario levantar un muro en la nave central que divide en dos el espacio e impide contemplar hoy la basílica inferior como fue en el siglo IV. Llegamos así al cuarto y último estrato, la basílica actual, construida en el siglo XII por el cardenal Anastasio, cuya nave central y lateral derecha se levantan sobre la antigua nave central. De modo incomprensible, la basílica primitiva cayó completamente en el olvido. Fue descubierta en 1857 por el padre Maloney, prior de San Clemente, que con gran precariedad de medios inició por cuenta propia las excavaciones de la basílica. Los sucesivos priores de San Clemente secundaron el impulso de Maloney y tras un siglo de penosos trabajos en los que se removieron 130.000 vagonetas de escombros, salieron a la luz la basílica inferior y los edificios romanos. Ahora puede levantarse para comenzar la visita a la basílica actual. Como hemos señalado, la iglesia construida en el siglo XII reprodujo la forma de la basílica inferior en dimensiones más reducidas, y por eso presenta también planta basilical propia de los edificios paleocristianos. Las naves están divididas por columnas de época antigua procedentes de diversos edificios. Si se fija en la anchura de las naves laterales, comprobará que a causa del reajuste de espacios que hubo que efectuar, la de la derecha es más estrecha que la de la izquierda, que ha conservado la anchura de la iglesia subterránea. Sin embargo, los rasgos paleocristianos y medievales de la Basílica de San Clemente se mezclan hoy con elementos barrocos, como el gran artesonado del techo de la nave central y la decoración de las paredes y los arcos realizados en el siglo XVIII. Igual que otras iglesias medievales, San Clemente posee una escola cantorum, el pequeño recinto cerrado por cancelas que vemos en el centro de la nave, donde se disponían los cantores que intervenían en las celebraciones litúrgicas. Esta hermosa cantoría fue trasladada desde la basílica inferior. Es una obra del siglo VI, regalada por el Papa Juan II, que tenía especial afecto a esta iglesia porque había sido su cardenal titular. Si se fija en los paneles laterales de la escola cantorum y en los que cierran la zona del altar, podrá ver repetido un anagrama como el que tiene en la esquina superior derecha del folleto, con las letras que forman el nombre de este papa: I-H-O-A-N-S, Johannes. El Papa Juan II fue precisamente el primero de la historia en cambiar su nombre al acceder al pontificado, ya que el suyo propio, Mercurio, tenía excesivas reminiscencias paganas y parecía inadecuado para un pontífice. Creó así el precedente que más tarde sería imitado por todos los papas. El pavimento de la iglesia es del siglo XII, obra de la célebre familia de escultores Cosmati, y es uno de los mejor conservados de Roma. También es obra de los Cosmati el candelabro helicoidal junto al púlpito izquierdo, destinado al cirio pascual. Pero, sin duda, la obra más valiosa y conocida de esta basílica es el maravilloso mosaico del ábside. Al igual que toda la iglesia, este mosaico contiene elementos medievales por un lado y paleocristianos por otro. Nos fijaremos primero en el crucifijo central. La cruz es presentada aquí no como el terrible instrumento de la pasión, sino al contrario, como árbol de la vida. De su base surge un brote de hojas de acanto, cuyas ramas crecen exuberantemente formando espirales que invaden todo el espacio y proporcionan un bello fondo ornamental a la escena. Un modo muy gráfico de representar la fecundidad del sacrificio de Cristo. Ciervos, faisanes, palomas, peces y toda suerte de animales y figuras humanas se alojan en la frondosidad de estas ramas y beben de las aguas que emanan de la cruz y se remansan a sus pies. La iconografía empleada en este mosaico remite claramente a los primeros tiempos del cristianismo y recuerda incluso la que podemos encontrar en las catacumbas. Sobre el fondo oscuro de la cruz, por ejemplo, 12 palomas blancas simbolizan a los apóstoles. Y en la base de la escena vemos un delicado friso de corderos, símbolo también de clara raigambre paleocristiana. Sobre la cruz se abre el paraíso conquistado con el sacrificio de Cristo, realizado en colores vivos y brillantes. Solo una escena se aleja del simbolismo arcaico y nos devuelve a la iconografía medieval, y es la escena central, con la representación explícita de Cristo crucificado, la Virgen a la izquierda y San Juan a la derecha. Todo el mosaico tiene una altísima calidad técnica y gran belleza formal y simbólica. Fíjese ahora en el arco absidial que rodea la escena descrita. Forma parte de la misma obra, aunque en ella se descubre más bien la influencia bizantina. En la clave del arco aparece Cristo, con los símbolos de los cuatro evangelistas a sus costados, el león, el ángel, el águila y el toro. Más abajo, a ambos lados del arco, destacan dos parejas de mártires romanos. A la izquierda se distinguen San Pablo y San Lorenzo, vestido este de diácono, y con la parrilla en que fue martirizado a sus pies. A la derecha aparece San Pedro, Agios Petrus, dice la inscripción en griego, acompañado por San Clemente Romano, a quien está dedicada esta iglesia. San Clemente lleva en la mano un ancla y tiene a sus pies una barca, símbolos de su martirio, mientras Pedro señala hacia Cristo y dirige a su compañero las palabras en latín que aparecen bajo su asiento. Contempla al Cristo que yo te he prometido. Recordemos que Clemente fue con toda seguridad discípulo directo de Pedro y su tercer sucesor al frente de la iglesia. El fresco de las paredes del ábside, bajo el friso de los corderos, representa a Cristo, la Virgen y los apóstoles, y fue realizado a finales del siglo XIV, aunque ha sido repintado. Bajo el ciborio medieval tenemos por fin el altar, que contiene las supuestas reliquias de San Clemente Romano, como reza la inscripción latina, traídas a Roma por San Cirilo y San Metodio en el siglo IX. Ahora, para terminar la descripción de la Basílica Superior, diríjase a la capilla de Santa Catalina, señalada con el número 2 en el plano del folleto. Accione la tecla pause hasta que se encuentre ante ella. Esta capilla se decoró en unas circunstancias históricas muy especiales. Eran los comienzos del siglo XV. Roma se encontraba despoblada y en un estado de completo abandono, tras un siglo desastroso marcado por el exilio de los papas en Aviñón y el cisma de Occidente. El papa Martín V, recién llegado a Roma, hizo de la reconstrucción de la ciudad uno de los principales objetivos de su pontificado, y para ello se empeñó en atraer a los mejores artistas. Esta capilla, decorada por el destacado pintor Masolino da Panicale, probablemente con la colaboración del gran Masaccio, marcó un importante punto de inflexión en la pintura romana. Aunque es heredera de la tradición medieval, en esta obra despuntan ya los primeros rasgos del Renacimiento. Nos fijaremos especialmente en los frescos de la pared izquierda. En ellos se narra la vida de Santa Catalina de Alejandría, mártir semilegendaria del siglo IV, célebre por su sabiduría y su elocuencia, y patrona de los filósofos. En el registro inferior se representa a la izquierda una discusión entre la santa y varios filósofos paganos en presencia del emperador Magencio. Al fondo, por una ventana abierta en la pared de la estancia, se puede ver cómo algunos de estos sabios, a los que la santa convirtió al cristianismo, fueron después quemados vivos por defender su fe. La siguiente escena, en el centro, recoge los preparativos para el martirio de la santa. Los verdugos habían preparado dos grandes ruedas de hierro con púas para desgarrar su cuerpo, pero ambas fueron destrozadas por un ángel que, armado con una espada, sembró el pánico entre los soldados. Y, por fin, la escena de la derecha recoge el momento de su ejecución. En estas pinturas son todavía rasgos medievales la ingenuidad y rigidez de las figuras y el esquematismo de la composición. Sin embargo, se nota ya una deliberada búsqueda del espacio y la perspectiva, tan característica del Renacimiento. Todas las escenas se desarrollan en entornos arquitectónicos bien definidos. Las figuras se sitúan bajo grandes arcadas o en el interior de hornacinas, cobijadas bajo un portal o asomándose a un balcón. Los personajes, ubicados así en un entorno tridimensional, ganan volumen y realismo. En estos frescos que decoran todos los rincones de la capilla, los romanos contemplaron asombrados los primeros esbozos de la nueva pintura renacentista que se estaba gestando en el norte de Italia. Antes de marcharse, sepárese unos pasos de la reja y fíjese un instante en la deliciosa escena de la Anunciación que hay sobre el arco de ingreso a esta capilla, en la cual se aprecian los mismos rasgos estilísticos que acabamos de comentar. Hemos terminado así nuestra explicación de la Basílica Superior. Si lo encuentra abierto, puede asomarse un momento al atrio de San Clemente, señalado con el número 3 en el plano. el ejemplo mejor conservado en Roma de un atrio medieval. A continuación, si desea visitar las excavaciones, la entrada se encuentra en la sacristía de la iglesia, señalada con el punto número 4, donde deberá adquirir el billete de ingreso. A ambos lados de la puerta de la sacristía se ha eliminado el revoque de la pared, de modo que se puedan ver los arcos de la iglesia inferior, sobre los cuales se levantaron las paredes del edificio actual. En nuestra explicación de las estructuras subterráneas, nos detendremos en algunos frescos de la basílica inferior, el mitreo y varias historias relacionadas con esos ambientes. Nuestro primer comentario corresponde al punto número 5 del plano, que se encuentra a la derecha, nada más terminar el último tramo de escaleras. Accione la tecla pause hasta que lo haya identificado. Nos encontramos en la iglesia del siglo IV, concretamente en su pórtico o nártex, el espacio inmediatamente anterior al ingreso en la basílica. Las paredes de este edificio están cubiertas de numerosos frescos en diverso estado de conservación, algunos de ellos muy importantes para el conocimiento de la historia del arte en Roma. Nosotros vamos a detenernos en 4. Este primer fresco ante el que nos encontramos es del siglo XI e ilustra la leyenda del Papa San Clemente, que aparece representado, muy desvaído ya, en el gran medallón central. Cuenta esta leyenda que San Clemente fue desterrado a Crimea durante el reinado de Trajano a finales del siglo I y condenado a realizar trabajos forzados. Pero allí continuaba extendiendo la fe cristiana entre el resto de los condenados y los carceleros, de modo que los romanos, exasperados, lo arrojaron al Mar Negro atado a un ancla. El Papa murió ahogado, pero tiempo después se retiraron las aguas y se descubrió un bellísimo sepulcro, construido por ángeles en el fondo del mar. Desde entonces, una vez al año, el mar de Crimea se abría para que los habitantes pudieran contemplar la milagrosa tumba. En cierta ocasión, un niño caído en el mar, al que creían ahogado, fue hallado sano y salvo en el interior de la tumba cuando las aguas volvieron a retirarse al llegar la fecha señalada. Esta es, precisamente, la escena representada en el registro superior del fresco. Vemos en el centro a la madre que se agacha para recoger a su hijo y, a continuación, de pie a la izquierda, lo estrecha entre sus brazos ante la mirada conmovida de todo el pueblo. El edículo central, con dos cortinas que se abren y hermosas lámparas y candelabros, representa el sepulcro del Papa Clemente, construido en el fondo del mar, rodeado por una orla con diferentes especies marinas y con el ancla a la que fue amarrado. Un poco más adelante se encuentra el siguiente fresco. Accione la tecla pause si no lo ha identificado. En el año 868, los hermanos Cirilo y Metodio, evangelizadores de los pueblos eslavos y creadores del alfabeto cirílico, organizaron una expedición a Crimea en busca del lugar donde la tradición situaba el cuerpo de San Clemente para traer sus reliquias a Roma. El fresco representa la escena del traslado, con los dos hermanos portando el relicario y una multitud que escolta la procesión entre incensarios y estandartes. El Papa lo recibe a las puertas de la iglesia de San Clemente, donde todavía hoy se custodia, como hemos dicho, el cuerpo que trajeron desde Crimea. Solo un año después de aquel acontecimiento, en el 869, murió Cirilo, que también fue sepultado en San Clemente. Entremos ya en el interior de la basílica del siglo IV por la puerta situada entre los dos frescos que hemos comentado. Como ya dijimos, la nave central está invadida por un muro que sirve de fundamento a la basílica superior, por lo que no se puede apreciar bien el espacio de la antigua iglesia. Además, los pilares modernos que fue necesario introducir cuando se retiró el relleno de tierra y escombros resultan un obstáculo añadido. Sin embargo, impresiona ver las hileras de antiguas columnas encastradas entre los muros de refuerzo, así como el pavimento original de la iglesia, que aflora todavía en varias zonas. La pared semicircular que tenemos al fondo no es más que otro refuerzo para soportar el peso de las estructuras superiores. El ábside original, del siglo IV, es más grande y todavía puede verse por detrás entrando a través de una abertura. El plano que tiene en el folleto le ayudará a identificar correctamente todas estas estructuras y a distinguir los refuerzos medievales de los muros paleocristianos. Accione la tecla Pause si lo desea mientras explora personalmente este espacio. Sitúese ahora frente al fresco señalado con el número 7 en el plano. Accione la tecla Pause si no está preparado. Este fresco del siglo XI, extraordinario por su vivacidad e intensidad narrativa, nos cuenta la conocida leyenda de San Alejo y está realizado sobre un paño de pared más antiguo que el resto del muro. San Alejo es un personaje del siglo V, entre la historia y la leyenda. Era hijo de un rico senador romano y estaba casado con una joven noble. De común acuerdo con su mujer, abandonó su casa y sus bienes y marchó a Oriente para vivir como un ermitaño. Tras 17 años de ayunos y penitencias, había ganado tal fama de santidad que ya no podía vivir tranquilo y decidió regresar. El fresco recoge a la izquierda la escena de su llegada a Roma. Al acercarse a su casa, portando un zurrón y un cayado, se encontró con su propio padre a caballo, que no acertó a reconocerle, como tampoco su esposa, que contempla la escena desde una ventana. Sin embargo, el senador, hombre caritativo, le ofreció cobijo en su propia casa, bajo una escalera, a cambio de realizar los trabajos más humildes. Así pasó Alejo otros 17 años, sin darse a conocer a los suyos, hasta que llegó la hora de su muerte, representada en el centro del fresco. Alejo aparece tendido en el suelo, envuelto en un sudario y con el Papa inclinado ante él, porque, según la leyenda, el pontífice fue el único que consiguió arrancarle un trozo de pergamino que sujetaba fuertemente entre sus dedos. El pergamino desveló por fin la identidad de Alejo. El padre y la esposa quedaron desolados al comprobar que aquel que tanto habían añorado había permanecido junto a ellos tratado como el más humilde de los siervos. En el extremo derecho de la imagen los vemos, ante la presencia del Papa y de su corte, mesándose los cabellos canos y abrazando el cuerpo amado del difunto, que reposa ya sobre una cama. San Alejo fue un santo muy popular en Roma. Sobre su vivienda del Aventino se construyó la iglesia que lleva su nombre, donde hoy se puede ver todavía la supuesta escalera bajo la cual permaneció tantos años. El último fresco que vamos a comentar recoge otro episodio, también legendario, de la vida del Papa San Clemente. Está situado unos metros más adelante, en esta misma pared, hacia el ábside. Accione la tecla Pause si no lo ha localizado. Este fresco es uno de los más célebres de la Basílica. Relata la leyenda de Sisinio, prefecto de Roma en tiempos del Papa Clemente y enemigo de la fe cristiana. Sisinio siguió un día a su esposa cuando ésta acudía clandestinamente a una de las misas del Papa, esperando de este modo apresar a ambos. En el fresco vemos a San Clemente celebrando una misa y a su derecha a la mujer de Sisinio que asiste a la ceremonia. En el preciso instante en que el prefecto irrumpió en la estancia, quedó ciego y sordo, como se ve en el extremo derecho de la imagen, y tuvo que ser conducido fuera por dos ayudantes. Conmovido por su desgracia, la leyenda cuenta que el Papa Clemente fue a ver a Sisinio y le devolvió la vista y el oído. Sin embargo, el prefecto, enfurecido, dio orden a sus sirvientes de que apresaran al Papa. Milagrosamente, como relata la escena del registro inferior, estos también quedaron ciegos y, creyendo que aferraban a Clemente, asieron una columna de modo que por más esfuerzos que hacían no conseguían moverla. Para ayudar a comprender esta parte del relato, el autor incluyó también las frases de los protagonistas. Esto lo convierte en un documento de extraordinaria importancia, pues es uno de los primeros testimonios del paso del latín a la lengua vulgar italiana. No vamos a transcribir los juramentos de Sisinio, muy enfadado con sus sirvientes, pero puede intentar descifrarlos usted mismo bajo el nombre de este personaje a la derecha de la imagen. Ahora, el punto número 9 del plano del folleto le indica el acceso al nivel inferior al que llegaremos a través de una escalera de época antigua. Junto al acceso a la escalera podrá ver varios altares y retablos relacionados con los santos Cirilo y Metodio, evangelizadores de los eslavos y patronos de Europa, donde se encuentran también las reliquias de San Cirilo. El plano de la imagen A puede ayudarle en este recorrido. El punto verde señala el lugar donde se encuentra el Mitreo. Lo identificará fácilmente por el altar situado en el centro de la estancia. Accione ahora la tecla Pause hasta que tenga a la vista el altar mitraico. Mitra era un dios de origen asiático, cuyo culto se introdujo en Roma en el siglo I a.C. a través de los legionarios. Estos, en continuo contacto con la muerte, habían abrazado con entusiasmo una religión que les garantizaba una existencia dichosa en el más allá. Según esta doctrina, Mitra había nacido en una gruta, ya con apariencia de un joven esbelto y hermoso, cuando aún no existía vida en la tierra. Cierto día, Apolo, dios del sol, le hizo saber, a través de un cuervo, que él había sido elegido para traer al mundo el impulso vital que haría surgir todas las plantas y animales. Para ello, tenía que viajar hasta la luna, dar muerte a un enorme toro y esparcir su sangre sobre la tierra. Los rituales mitraicos no se celebraban en templos, sino en lugares subterráneos como este, con techos abovedados que imitaban la caverna en la que había nacido Mitra. Todos los mitreos estaban presididos por una pequeña imagen del dios, representado en el momento de su nacimiento en la gruta, como la que puede ver al fondo de este ambiente. Pero el elemento más importante era el altar de los sacrificios en el centro de la estancia. En esta ara vemos la imagen de Mitra según su iconografía tradicional. Vestido con una amplia capa al viento y un gorro frigio, agarrando al toro por las fauces y clavándole un cuchillo. Mitra tiene la cabeza girada hacia atrás para escuchar las instrucciones que le transmite el cuervo enviado por Apolo. Cumplida su misión de traer la vida a la tierra, Mitra celebró un banquete con Apolo y este le condujo en su carro hasta los cielos, desde donde continuaba protegiendo a sus fieles. La gente suele asociar los rituales mitraicos con sangrientas ceremonias en las que los iniciados se bañaban en la sangre caliente de un toro recién sacrificado para participar de la vida de Mitra. Pero no parece que esto fuera lo más habitual. El núcleo de las ceremonias lo constituía un banquete que conmemoraba el que habían realizado Mitra y Apolo tras la muerte del toro. En esta sala, dispuestos alrededor del altar, se pueden ver los lechos de piedra o triclinios, donde los iniciados, recostados sobre cojines, celebraban los banquetes rituales. Con la cabeza cubierta por una máscara, iluminados por la luz de las antorchas, los fieles de Mitra se purificaban con agua, realizaban cánticos solemnes y comían pan y vino como en las misas cristianas. Localice ahora al fondo del pasillo a la derecha una habitación con suelo de mosaico y cúpula estucada. Accione la tecla Pause hasta que se encuentre allí. Esta habitación era probablemente la escuela mitraica, donde el que había alcanzado el rango más alto, que recibía el nombre de pater, formaba al resto de los iniciados, que solo podían ser hombres en sus exigentes reglas de conducta. Mitra, que había traído la vida al mundo y disfrutaba de una existencia dichosa en el cielo, ofrecía a sus seguidores una vida inmortal, pero exigía de ellos una completa regeneración moral, la práctica de la humildad y el amor fraterno, y valoraba especialmente las virtudes de la lealtad y la fidelidad. Por este motivo, el mitraísmo tuvo mucho éxito en el Imperio Romano, donde la población había perdido su fe en la rígida religión tradicional y estaba ansiosa por encontrar nuevas formas de espiritualidad. Se construyeron mitreos en todas las provincias, especialmente en las fronteras, donde abundaban los legionarios, y en la propia Roma llegó a contabilizarse un centenar. Hoy pueden visitarse todavía 6 de ellos bastante bien conservados. Por otro lado, el hecho de que en sus ceremonias se consumiera pan y vino, y de que Mitra hubiera venido al mundo en una gruta el día en que se celebraba el nacimiento del sol, el 25 de diciembre, además de otras similitudes, hicieron que la religión mitraica se comparara con el naciente cristianismo, por más que los primeros escritores cristianos rechazaran cualquier vinculación con esta religión pagana. pero el carácter secreto y restringido del mitraísmo limitó su difusión, al tiempo que el cristianismo, una religión universal que no distinguía razas ni clases sociales, se convertía en la religión oficial del imperio. En su camino de salida, pasará por la estrecha calle de menos de un metro de anchura que separaba los dos edificios antiguos, donde se ve el material de ladrillo en que fue construido el bloque de la derecha y los grandes sillares del gran edificio en el que vamos a entrar. Se trata de la casa romana sobre la cual están construidas, una encima de otra, las dos iglesias. Allí podrá ver muros y pavimentos romanos en opus reticulatum y spicatum. Como dijimos, esta casa podría haber sido la del cónsul Tito Flavio Clemente, pero también se ha manejado la hipótesis de que fuera una ceca, un edificio público para la acuñación de moneda.